Hola, buenas tardes. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es entregar o regalar, invitarle a la gente lo que es una porción de torta así. Es el cumpleaños del banco, cumplen 200 años, estamos en la sucursal de la ciudad de Cañuelas, así que nada, vamos a ir yendo a las sucursales que podamos, pero bueno, en principio lo que es invitarle a la gente una porción de torta como regalo, como un mimo para el cliente, para los vecinos, más que nada eso. Y bueno, imagino vos como empleada también, ¿no? Contenta de formar parte y poder estar disfrutándolo estos 200 años. Sí, la verdad que sí. Aparte es un día lindo, aparte que es un día muy lindo, la gente se acerca, muy contenta, la verdad muy conforme y eso nos hace sentir bien a nosotros también, así que bueno. ¿Van a estar todo el día? ¿Hasta qué horario? Por lo pronto ahora nos dieron un horario que es hasta 1:30, porque sabemos que acá cierran los locales, cierran todo lo que es el comercio, así que vamos a tratar de estirarlo lo más que se pueda. Bueno, mientras esté la gente en la calle vamos a seguir, pero es hasta que se acabe.